Solo quedan 3 días, muchachos. Ánimo a producir eso. Esta semana, que la semana está buena. Y hoy vamos a hablar en nuestro backstage de los festivales de invierno, porque todo el mundo está acostumbrado que es en verano.